Para imponer el proyecto educativo del 24 de marzo de 1976 se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos. Si a las nuevas generaciones debe educárselas en la dignidad, se requiere no poner una bandera de remate sobre los recuerdos. Esta es la vida de un maestro. Y este es un intento de rescatar de los forajidos los zapatos robados. Para entonces retornarlos, no es justo que un maestro ande descalzo por el cielo. Y bueno, ahí comienza la lucha por la concientización docente, de que hay que pertenecer a una organización gremial que le garantice y defienda sus derechos. No solo la defensa del maestro, porque el maestro no es la escuela. El maestro sin alumno no es nada. Entonces hay que defender la situación del alumno también. El testimonio que estabas escuchando pertenece a Italia Arancibia. Y lo que yo te estaba leyendo antes de eso es un fragmento de la apertura de un libro dedicado a Isauro Arancibia, escrito por el historiador Eduardo Rosenbaum. Vamos a estar recordando a uno de los más grandes, tal vez, a uno de los más importantes en cuanto a dejar un legado, un camino marcado, una huella, no solo en el ámbito de la educación, sino en cuanto a la importancia de organizarse y la participación popular por la lucha de la defensa de los beneficios y los derechos de los trabajadores en nuestro país. Isauro Arancibia fue un maestro tucumano, fundador de la CETERA, asesinado el 24 de marzo de 1976, el primer día de la dictadura genocida, y es hoy el personaje que elegimos en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo ahora sí formalmente a esta nueva edición de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Como te decía en la introducción al programa, vamos a estar recordando a un maestro. Hablamos de Isauro Arancibia, un maestro y dirigente sindical argentino oriundo de Monteros, en la provincia de Tucumán, uno de los fundadores de la Federación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, asesinado el 24 de marzo de 1976. Lo vamos a estar haciendo a partir de un documental que vas a poder encontrar en nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com, y aparte de toda la galería de programas anteriores, vas a poder compartir, como te decía, este documental que tiene como protagonistas al historiador, al escritor, al periodista Eduardo Rosenzweig, que escribió la biografía de Isauro Arancibia. Y también está en este material un testimonio de Italia Arancibia, la hermana de el maestro Isauro, y son los dos testimonios que van a acompañar este homenaje, este recordatorio y este intento por reivindicar no solo la educación pública en nuestro país, sino la organización popular, gremial, social y sindical como herramienta para defender los derechos de los trabajadores. Y el documental del cual compartimos los testimonios de Italia Arancibia, la hermana del maestro Isauro, y del historiador Eduardo Rosenzweig, autor de la biografía, es una producción del Instituto Superior de Enseñanza de Monteros en la provincia de Tucumán, el IES, Instituto de Enseñanza Superior de la localidad de Monteros. Y lo puedes encontrar navegando por internet en varios lugares, entre ellos en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos puedes escribir y hacer llegar tus comentarios a atrapados@madres.org o a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te recuerdo que este programa lo vas a poder escuchar en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y solo queda presentar a las personas que componen este colectivo que desarrolla Atrapados en Libertad: Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, participando también de la producción periodística; José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y esto es un nuevo capítulo en la voz de las madres de Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Un breve recorte de la biografía de Isauro Arancibia dice que fue un maestro y dirigente sindical argentino, maestro rural desde muy joven. Llegó a dirigir la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial, la ATEP, y desde allí impulsó la unidad de todos los gremios, principalmente con la FOTIA de Atilio Santillán. Fue protagonista del proceso que llevaría a la fundación de CETERA, de la que fue su secretario general adjunto. La FOTIA era la Federación de los Trabajadores de la Industria del Azúcar allí en Tucumán, una de las más fuertes organizaciones de trabajadores de esa provincia. En la noche del 24 de marzo, un grupo de tareas integrado por policías y civiles irrumpió en el local de ATEP, donde Isauro Arancibia vivía junto a su hermano Arturo. Con dos escopetas de caza resistieron y dieron muerte a uno de los asesinos, cayendo ellos después. El cuerpo de Isauro Arancibia tenía 120 balazos y su hermano Arturo 70. En su homenaje, una decena de escuelas argentinas llevan su nombre, al igual que el auditorio de la Central de los Trabajadores Argentinos y diversas agrupaciones sindicales docentes. El documental Maestros del Viento relata su vida, al igual que el libro La oruga sobre el pizarrón, del escritor tucumano Eduardo Rosenzweig. Y la película de la que te comentaba, Maestros del Viento, es un documental que trata sobre la vida de Isauro Arancibia. Eduardo Requena y Marina Vilte fue premiado como mejor film o video educativo en el 10º certamen de cine y video en Santa Fe en el año 2001. Y la sinopsis dice lo siguiente: el 24 de marzo de 1976 se cierne sobre nuestro pueblo la más cruel y trágica de las dictaduras militares. Nunca se había sometido al pueblo a los niveles del horror y crueldad que se conjugaron siniestramente en el golpe del 24 de marzo. Tal vez porque nunca nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros jóvenes habían estado tan cerca como en la década del 70 del acariciado sueño de la justicia social. Maestros del Viento refleja el compromiso por la construcción colectiva de ese sueño en la vida de tres maestros: Isauro Arancibia, Eduardo Requena y Marina Vilte, tres vidas de raíces humildes, con profundo contenido popular, que encontraron en el ser maestro la posibilidad de apostar a la transformación de la realidad. Los personajes que se alternan en la película dan testimonio de la pasión y el coraje con que estos tres líderes sindicales peleaban por los derechos de toda la clase trabajadora y en defensa de la educación popular. El documental también analiza el contexto político y social de la década del 70, intentando pensar en voz alta por qué la dictadura militar hizo eje en su genocidio sobre la educación y sus contenidos y dejó como mayor saldo la vida de 600 docentes de todo el país. Maestros del Viento apela a la memoria como instrumento para construir un puente entre los luchadores del 70 y poder recrear sus sueños y utopías que hoy siguen vigentes. Con producción de Alejandro de Michelis, Estela Maldonado, Cecilia Martínez y guión y dirección de Emiliano Fabris, te podés acercar al documental contactándote, por ejemplo, con el Suteba o directamente con la Cetera en la calle Piedra 740 de la Capital Federal. Y lo que te propongo ahora es escuchar un primer testimonio, como te decía, de Italia Arancibia, la hermana de Isauro Arancibia, la hermana del maestro Isauro, que vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com, y que habla, por si no lo conocías, para ir acercándonos un poco más a él, y por si ya tenías en cuenta su historia, para tenerla bien presente, de quién fue y qué importancia tuvo para la educación popular en nuestro país el maestro Isauro Arancibia. En el 56 comienza mi hermano como presidente de ATE. Y bueno, ahí comienza la lucha por la concientización docente, de que hay que pertenecer a una organización gremial que le garantice y defienda sus derechos. No solo la defensa del maestro, porque el maestro no es la escuela. El maestro sin alumno no es nada. Entonces hay que defender la situación del alumno también, la situación de los padres, ayudar a que la escuela pueda seguir marchando. Les ha enseñado a peticionar a las autoridades, que eso era, más que nada les enseñó de que peticionar era un derecho que tenía la escuela y el docente, y el Estado tenía el deber de atenderlos, hasta que aprendimos eso, ¿no? A defender nuestros derechos. Siempre decía, defender los derechos es un deber que tiene el docente. Él estaba dedicado 100% a la actividad gremial. Por supuesto que tenía objetivos muy claros en su vida acerca de la lucha gremial, de hasta dónde debíamos llegar, qué es lo que debíamos alcanzar con nuestra lucha docente, pero actuar en política no actuó jamás, en ningún partido político. Y bueno, siempre ha facilitado a los otros niveles de la enseñanza, como la enseñanza media en Tucumán, que era absolutamente nacional, un poco los ayudó a la organización de los docentes nacionales medios, que hoy es APEM. Con la ayuda de ATEP, esa apertura inmensa que tenía ATEP, no solamente para el docente, sino también para los estudiantes universitarios, que muchas veces no podían conseguir cosas, o les resultaba gravoso unos apuntes o algo, ATEP tenía una imprenta, y a través de esa imprenta colaboraba con todos los otros gremios. Los amigos, digamos, de ATEP, no solo eran docentes, sino también la organización obrera de FOTIA mantenía una estrecha relación con ATEP. Y en algunas oportunidades ATEP ha tenido problemas económicos bastante serios después de una huelga generalmente. Entonces el gobierno decidía castigarlo no pagándole las retenciones. Y eso era gravísimo, porque había que sostener un sistema de salud que ATEP tenía, la obra social, había que pagar los empleados. Entonces, los otros gremios salían en ayuda de ATEP económicamente para que no caiga. Pero el objetivo, como les digo, era la defensa de la escuela pública. Nunca estuvo en contra de la docencia privada, para nada. no era oposición a la educación privada, sino que el Estado no esté ausente en los lugares donde debía estar. Y que, por supuesto, con la población que crecía año a año, no podíamos seguir con el mismo número de escuelas. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Isauro Arancibia había sido asesinado en la sede de su sindicato de base en Tucumán el 24 de marzo del 76, meses después de las desapariciones de Marina Vilte de Jujuy y Eduardo Requena de Córdoba, los tres miembros de la Junta Ejecutiva Nacional de CETERA. Y de esa manera se agrava la terrible situación. Esto obliga a los escasos miembros de la Junta Ejecutiva en funciones a concretar casi exclusivamente gestiones, habeas corpus y otras actividades por la aparición de compañeros, más de 600 casos, llevar asistencia a docentes detenidos, apoyo para la salida del país, etc. Alfredo Bravo, entonces era secretario general, fue secuestrado el 9 de septiembre del 77 dentro de su escuela. Se reunió la Junta Ejecutiva Nacional, lo que quedaba de ella, con los máximos dirigentes de partidos políticos y sociales, y a través de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la cual Bravo era copresidente, se realiza la denuncia internacional, se mantienen entrevistas políticas con el ministro de la dictadura, general Albano Arguindegui, y el interventor de la CGT, coronel Pita. El 21 de septiembre de 1977 es legalizado. En ese interín sufrió terribles torturas. Los organismos docentes internacionales brindaron una fundamental solidaridad. A mediados del 78 se obtiene su libertad vigilada y en 1979 declara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de Alfredo Bravo, iniciando una acumulación de pruebas irrefutables sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. Desgraciadamente, leyes especiales, punto final, obediencia de vida e indulto aniquilaron valores trascendentales como el castigo a los culpables y la revalorización de la vida, la verdad y la justicia. Esto viene de la página del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, en un taller de análisis sindical sobre la década del 60 y el 70, referido, claro, a la historia de la educación en nuestro país. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. La sección que el sitio desaparecidos.org, www.desaparecidos.org, dedica a Francisco Isauro Arancibia comienza diciendo lo siguiente: lo acribillaron a balazos en el local del gremio docente tucumano junto a su hermano Arturo, el 24 de marzo de 1976. Maestro desde muy joven, fue uno de los primeros dirigentes docentes populares en la década del 50. Es recordada su actuación en las huelgas del 58 por el Estatuto del Docente, su lucha por la enseñanza laica y libre y por la equiparación salarial de los maestros provinciales con los nacionales. Su accionar estuvo dirigido a mejorar la legislación en la educación y lo logró. Se crearon las juntas de clasificación con representación docente, el régimen de licencia, la bonificación por zona y la bonificación por antigüedad. Francisco Isauro y Arturo René Arancibia fueron asesinados por personal civil y policial en el local de la Agremiación de Educadores de la provincia, ATEP, donde residían. Francisco Isauro había recibido amenazas de la AAA. Una de ellas decía lo siguiente: Francisco Isauro Arancibia, ya te advertimos una vez, lobo disfrazado de oveja, estás sentenciado a muerte. Serás ejecutado como todos los extremistas. Te damos la última oportunidad. Debes desaparecer antes del 1 de marzo, cuando terminemos en Córdoba, se inicia la etapa final en Tucumán. Adiós, guerrillero. Triple A. Te propongo ahora escuchar un primer fragmento del escritor, historiador, periodista Eduardo Rosenzweig, que confeccionó la biografía y que aquí nos cuenta algo más sobre la vida del maestro Isauro Arancibia. Isauro Arancibia fue el creador de la organización gremial tal vez más decisiva en torno de los docentes del norte argentino, pero también, junto con la FOTIA, la más decisiva de la historia provincial hasta el año 1976. Fue además el creador de CETERA y uno de los partícipes centrales en la constitución de la Organización Central de los Trabajadores de la Educación, así como un formulador de una nueva concepción de la educación y particularmente del rol del docente en la escuela. Arancibia tenía en claro que la escuela pública era el corazón de la memoria de un pueblo, que vino a partir de 1976, que por eso se inaugura con el asesinato de un maestro y con una escuela de campos de concentración, es el intento de borrar la escuela pública. ¿Cómo puede dar tanto nombre? Uno se pregunta. ¿Cómo puede dar, así como uno se pregunta, cómo puede dar tanto una oruga, un kilómetro y medio de hilos de seda? Bueno, ocurren esas maravillas de la naturaleza, así como las otras maravillas de la naturaleza social, que existen esos animalitos y existen estos hombres. Entonces se me ocurrió que la oruga era él, pero era él sobre el pizarrón. La oruga estaba destilando esa cantidad de hilos de seda sobre el pizarrón, que era su instrumento de vida y de trabajo. Que Isauro Arancibia fue tal vez el primer asesinado por la dictadura militar de 1976. Decir que esa dictadura, que se inaugura un año antes, en febrero de 1975, con el operativo de independencia en Tucumán, tiene dos símbolos. El primero es un campo de concentración, que es a partir de una escuela, de escuelita de Fomayá. Y el segundo es el primer asesinado de la dictadura, que fue un maestro. Es decir, fijémonos cuál es la metáfora de esa dictadura. El primer campo de concentración es una escuelita, el primer muerto, un maestro. El primer acto de represión de la dictadura militar es contra un maestro. Termina con el asesinato de un maestro. Sus hermanas llegan a contarle más de 100 balazos en el cuerpo. Además, con su hermano, porque hay que decir que también muere su hermano Arturo, que lo acompañó esa noche en el sindicato, porque él vivía en una piecita allí detrás del sindicato. Y, en consecuencia, el primer acto es también un acto de saqueo. La dictadura militar se inicia con un saqueo, que es el robo de un par de zapatos. Yo digo en alguno de mis libros que allí anda el maestro en el cielo, descalzo, y que no es justo que un maestro ande descalzo por el cielo. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Te propongo compartir ahora, en este fragmento de Atrapados en Libertad, otro testimonio de Italia, docente y hermana del maestro Isauro Arancibia. una cabal muestra de su honestidad y de los manejos del de los fondos del gremio, y no tenía ni sopa, porque a veces cuando estaban en una entrevista con alguna autoridad, había alguien que le hacía seña que no ponga el pie así, que baje el pie porque se le veía el hoyo de la planta del zapato. No como nosotros vemos hoy a los dirigentes gremiales, que algo conozco de ropa, con qué camisas que se presentan. Entonces era la desesperación por conseguir las cosas, porque lo había tomado con tanto amor a esto, que si la mitad del amor que él sentía por el gremio y por la docencia y por su pueblo, por su Argentina amada, los dirigentes de hoy tuvieran la mitad de esa dedicación, de esa vocación, de ese amor por el pueblo argentino, yo le aseguro que jamás hubiéramos llegado a la situación que estamos hoy viviendo. Nunca. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Abrimos la segunda etapa de Atrapados en Libertad en la voz de las madres, la 530, la primera de la izquierda. Continuamos recordando al maestro Isauro Arancibia, uno de los máximos referentes a la hora de ubicar algún camino a seguir en cuanto a la educación y en cuanto a la organización popular, sindical, gremial, como herramienta de lucha para defender los derechos y los beneficios de los trabajadores en nuestro país, asesinado a balazos por la dictadura en el primer día de la dictadura, el 24 de marzo de 1976, y que hoy su legado y su ejemplo se ve reflejado no solo en que más de 10 escuelas en todo el país llevan su nombre, no solo en que el salón principal de la sede de la CETERA también lleva tu nombre, sino en las producciones periodísticas y artísticas que dan cuenta de su vida, por ejemplo, Orugas sobre el pizarrón, el libro, la biografía de Isauro Arancibia, escrito por el periodista, historiador Eduardo Rosenbaik, a quien hoy estamos escuchando también en Atrapados en Libertad, el documental Maestros del Viento, que da cuenta en parte de la vida también del maestro Arancibia, y todos esos materiales nos están ayudando aquí a nosotros, Atrapados en Libertad, a recorrer la historia del maestro Isauro. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com y podés visitar nuestro sitio para acercarte a algunos materiales sobre la historia y la vida del maestro Isauro Arancibia, para visitar la galería completa de programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. propongo entonces meternos de lleno en la segunda parte del informe sobre el maestro Isauro Arancibia en Atrapados en Libertad, en este caso a través de su biógrafo, el historiador Eduardo Rosenbaik. De manera tal que la muerte de Arancibia sea como él la quiso. Porque ¿qué es lo que quiso él con su muerte? Porque él se podía haber ido. ¿Pero qué pensó? Digo yo, ya estamos imaginando, ¿qué es lo que él pensó? Él pensó, yo voy a morir combatiendo. Va a ser un acto de resistencia contra la invasión de estos militares. Pero en algún momento van a tomar este ejemplo otras generaciones de alumnos, de docentes, y van a impulsar la historia hacia adelante. Yo sé, pensó en ese momento, me imagino, yo sé que con mi muerte, o yo sé que a mi muerte van a tratar de borrarla, pero en determinado momento va a aprender de gajo. De manera tal que nos queda mucho por andar con la figura de Arancibia todavía. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Estos extintos son pues extintos plenos. La seguridad pública llega y constata la armonía de la extintividad. Dos roperos, ropa, corbatas, libros, revistas, varias, etc. A más, los dos extintos no debieron tener ninguna relevancia. Los objetos de la habitación lo demuestran. Sus nombres nada tienen por detrás, ni oficio, ni emociones, ni vida anterior o número de identidad. Francisco Isauro ni siquiera tiene apellido. Es extinto pleno, anónimo, visceral, inferior al orden de los vegetales y de las piedras. No posee uso ni función determinada, todo lo contrario. Villarreal es comisario principal. Carlos Antonio Paz ha sido vestido de oficial auxiliar y Armando Medina es un agente del Departamento de Investigaciones. Seres con funciones públicas, protectores de la sociedad, de actividades no subterráneas ni sospechosas. Relevantes. El acta certifica la eficacia de los tres agentes, es un mensaje publicitario más, la cumbre intelectual de la politeia o gobierno de una ciudad, es decir, la policía, administración encargada del orden público. Este acta es su libro de libros, la síntesis de la ciencia de los brazos ejecutores de la ley. El Francisco Isauro del acta fue un maestro, y aunque el acta no lo diga, podemos adelantar que como tal enseñaba a los niños que 29 es... se escribe sin S, que a 200 le falta otra S y que toalla no necesita de la H en el medio. De nuestro bolsillo podemos agregar que el maestro inició una larga protesta contra los gobiernos explicando que si había hambre entre los niños y las escuelas no tenían tizas ni techos, inevitablemente ocurrirían esos errores ortográficos que otra gran parte de ellos ni siquiera sospecharía jamás de la existencia de las letras S y H. Después concluyó que a los niños había que educarlos también en la verdad, que decir asesinato no es lo mismo que pronunciar extinto, que la ortografía tiene tanta importancia como la justicia. Predicó entre los maestros y les dijo que si vivían en las condiciones de los animales no podrían educar como hombres. Entonces los maestros se agruparon alrededor de él. Luego se transformó en un extinto. El acta expresa de una manera no convencional todo aquello contra lo que luchó. Es asimismo la radiografía de quienes no soportaron que hablara con claridad, que actuara sin compromisos, identificando su propia libertad. El acta fue escrita por un niño al que él no pudo terminar de educar, ni con las heces ni con la verdad. Es el espíritu, el estado de ánimo, la voluntad y el pánico de quienes lo apagaron. Francisco Isauro Arancibia no es un extinto sino un extirpado por el acta. Alguien a quien arrancaron desde las raíces, pero no hay planta que no deje semillas, para cuando germinen un orden que hable más sencillo, con menos errores, fórmulas, herencia y muchísima más verdad, vendrá a hacer justicia al acta. Hará valer las enmiendas porque ello es legal, y donde dice extinto pondrá la palabra maestro. No hará falta más. Cuando el jefe dio otra vez la orden de partida, el policía cara de cobre estaba por bajarse del auto y volver a su casa. Acababan de transmitir que el maestro había regresado al gremio. El policía esbozó una sonrisa amarga, deforme, exclamó justo ahora: ¿a qué tenía que volver ese estúpido? Los tres Falcon arrancaron a toda velocidad, las batallas hay que concluirlas rápido. Frenaron de golpe sobre la calle Congreso al 200, a la que se acababa de dejar sin luz. Isauro estaba recostado en la cama, cargando suave, tranquilamente las escopetas. Cuando oyó las frenadas, algo lo empujó y se vio niño cazando tordos, su madre que le acariciaba la cabeza. Vas a ser un buen maestro, le decía. Sí, mamá. ¿Llevás compás? Sí, mamá. Y el tiralíneas, sí, mamá. Castelli también tenía madre cuando comandaba hombres libres en el altiplano. Saltá, le gritó Arturo. Saltá, Arturito, por el amor de Dios, andate con mamá, decile que tengo el compás y el tira línea, saltá. Pateaban la puerta. Belgrano murió de un vómito de sangre porque amaba a su pueblo. Él lo amaba, amaba la vida, carajo. Como Moreno cuando vio el mar y desde chico decidió dormir con la cabeza hacia el lado que iba. Apuntó la escopeta a la puerta, en esta estación me bajo, en las grandes alamedas con color a verde, y entonces disparó como los hombres de los textos escolares. Mamá, ya soy maestro, soy un maestro. Fue como una luz enorme, como si se hubiera hecho de día. Los fragmentos que acabamos de compartir son de La oruga y el pizarrón, el libro de Eduardo Rosenzweig sobre la vida de Francisco Isauro Arancibia, que puedes encontrar en www.desaparecidos.org o en la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ahora te propongo, en este fragmento de Atrapados en Libertad, otro testimonio de Italia, hermana del maestro Isauro Arancibia. Bueno, el 23, como a las 10 de la noche más o menos, me habla Arturo, mi hermano, el que estaba con él. Arturo tenía su familia, pero parece que era como esos presentimientos. Ese miedo anticipado, no sé, no lo quería dejar solo. Me habla por teléfono y me dice, ¿por qué no lo hablas al flaco y le decís que vamos a dormir en tu casa? Le digo, quédate tranquilo, que ya lo llamo yo dentro de un ratito, para que no sospeche que me has hablado. Entonces lo llamo. Ay, era la primera vez que me insultaba en la vida. Pero ¿cómo crees? Sos estúpida, me dice. ¿Cómo crees que voy a ir a dormir en tu casa? Va a ser toda una matanza. Estás loca. Quédate tranquila, me dice. Nosotros vamos a estar en el gremio. Pero lo echaba mi hermano, ¿no? Al más chico, que se vaya a su casa, que se vaya a su casa. Y no, le ha dicho, yo no te voy a dejar solo. Hoy no te dejo solo. Era como esas cosas que uno a veces presiente. O sea, y lógicamente que él no se quiso ir. Es más, había gente que le quería prestar dinero para que viaje al exterior. Él ha dicho que no, que él no había hecho absolutamente nada malo. Entonces se iba a quedar porque él estaba trabajando. Bueno, como dos o tres días antes que lo maten, mis hijos le regalan un par de zapatos muy fino, y andaba todo el día mostrando a todo el mundo los zapatos que le habían regalado los sobrinos, que por supuesto le robaron la ropa, la policía le robó la ropa, los zapatos. Hay que encargarse de que la memoria esté siempre activa, porque si no, ya que los han muerto ellos, van a volver a morir si nosotros los olvidamos. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana, ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. www.madres.org es la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y ahí se transmite para todo el mundo las 24 horas la primera de la izquierda, la voz de las madres. Si querés escuchar este programa en otras emisoras, podés hacerlo en las repeticiones que Radio Éter ofrece, por ejemplo, para los oyentes del ciclo, en su página, que es www.radioeter.com.ar. También agradecemos y saludamos a Radio Puentes, www.radiopuentes.com, que desde Córdoba y por internet para todo el mundo retransmite en algún momento de su programación semanal Atrapados en Libertad, al igual que FM Gente de Radio en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el 90.3 de la frecuencia modulada de Bariloche, o en www.fmgenteradio.blogspot.com. También vas a poder encontrar alguna repetición de Atrapados en Libertad allí, más allá de una programación muy interesante al respecto, por ejemplo, de la problemática social que se vive en Bariloche y de el conflicto con las comunidades de pueblos originarios en el sur de nuestro país y en el sur del continente. Te repito, FM Gente de Radio 90.3, fmgenteradio.blogspot.com. Lo que estamos haciendo en este caso es dar cuenta de la historia de Isauro Arancibia, un referente no solo en cuanto a la educación, sino en cuanto a la importancia de la organización popular para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en una nota que vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, que escribió Nora Beiras para el diario Página 12, se habla de parte de la historia del maestro Isauro Arancibia a partir de lo que fue el estreno en su momento del documental Los Maestros del Viento, y dice lo siguiente: lo primero es la organización desde la escuela, decía Isauro Arancibia, que quería ser ingeniero y se encontró con el magisterio. Se dio cuenta que el lugar del maestro era su lugar y luchaba por la educación pública y la dignidad del magisterio. Recuerda a una de sus hermanas, el escritor Eduardo Rosenbaum, completa. Él entendía al maestro como el lugar bisagra entre lo que existe y lo que debe ser. Arancibia no estudió ingeniería finalmente, pero fue ingeniero de la unidad de lucha del sindicalismo en Tucumán y de la unidad de los gremios docentes del país. Los maestros no deben salir solos a la calle, repetía a medida que afianzaba el acercamiento con la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera, la FOTIA. El 11 de septiembre del 73, el mismo día del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, los distintos agrupamientos docentes de orígenes ideológicos divergentes convergieron en la CETERA. Las amenazas comienzan en forma velada a través de panfletos de la AAA y se desatan a medida que se acerca marzo del 76. El secretario general de FOTIA, Atilio Santillán, es asesinado en Buenos Aires. El próximo soy yo, le dijo Arancibia a Alfredo Bravo, con quien compartía la conducción de la CETERA. Y fue así. No supimos medir y despertamos y no nos dimos cuenta que también estábamos despertando a las fuerzas de la reacción, explicó el diputado socialista, que también fue secuestrado y torturado. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiso él con su muerte? Porque él se te podía haber ido. Él pensó, yo voy a morir combatiendo. Va a ser un acto de resistencia contra la invasión de estos militares. Pero en algún momento van a tomar este ejemplo otras generaciones de alumnos, de docentes, y van a impulsar la historia hacia adelante. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. La educación es un derecho humano. El Estado tiene que garantizar la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria y de calidad. La educación es el camino para acabar con la pobreza. Una persona educada, instruida, no se deja explotar. Puede desempeñar un trabajo digno y sentirse útil. La educación es el mejor camino para lograr el respeto entre hombres y mujeres. Una mujer educada, instruida, no se deja maltratar ni abusar por nadie. Que el gobierno tiene que destinar más fondos a la educación. Antes que el pago de la deuda externa, antes que los gastos militares, antes que todo, está la inversión en escuelas, en maestros y en educación. Atrapados en libertad, @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. El maestro. Los alumnos del sexto grado habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo, «Nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores». Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse. Atrapados en libertad. Vamos cerrando, concluyendo esta nueva emisión de Atrapados en Libertad en AM 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Te repito que nos vas a poder volver a escuchar en el sitio del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com, y te repito también que nos puedes escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com. nos podés volver a escuchar en las repeticiones que Radio Éter transmite en su página, que es www.radioeter.com.ar. Y aparte de agradecer, recomendar y recordar que podés compartir el documental sobre Isauro Arancibia que estuvimos repasando en esta emisión de Atrapados en Libertad en nuestra página del programa, y saludar a quienes hicieron ese material: el Instituto de Enseñanza Superior de la localidad de Monteros en la provincia de Tucumán, el IES de Monteros Tucumán. Y nos metemos ahora de lleno en el cierre formal de esta emisión, saludando la participación de Julián Profeta en la operación de sonido, la de Mariano Aguilar en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y dedicamos Atrapados en Libertad a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Y agradecemos la colaboración y el apoyo para con este programa de Agustín Tealdo, Fernando de Trápaga, el señor Pedro Ganteri, para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.